Avanzamos en el Café Mañanero y entramos en lo que es la segunda hora de nuestro programa y tenemos invitados en el día de hoy. Tenemos a un ramillete de artistas de la música vallenata que nos traen sus canciones románticas. Ya lo decíamos hace un momento, ideal para celebrar el mes del amor y la amistad. Por aquí tenemos una canción que se llama Historia de Amor. ¿Qué más se le puede pedir, ah? Para celebrar amor y amistad. No pensé que al pasar el tiempo, después de olvidarnos, todo fuera así. No imaginé que en la distancia, al pasar los años, te encontraría a ti. Puse a vagar mi cariño y en el camino solo estabas tú. Viajaba mi pensamiento y el pasajero que encontré eras tú. Cariñosa y linda. Estamos escuchando Historia de Amor, una hermosísima canción vallenata. La interpreta el maestro Silvio Brito. Está adelantando una gira de conciertos por primera vez, ¿sí? Por el continente europeo y estarán aterrizando en la ciudad de Valencia el próximo 24 de septiembre. Hoy tenemos el placer de tenerlo en nuestros estudios. Más adelante estarán también con nosotros Snyder Brito y Carlos Malo. Ya está también en nuestros estudios Guido Malo, que hace el dúo sensacional con Carlos. Son muchas las canciones que podemos citar en el día de hoy, de manera que empezamos inmediatamente porque el tiempo es corto. Maestro Silvio Brito, gracias por estar con nosotros. Es un honor recibirlo aquí en el Café Mañanero. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes de este magnífico programa, El Café Mañanero. Lo hicimos madrugar en el día de hoy. Estas serían, son horas de la madrugada en Colombia. Bueno, en mí es costumbre, yo me despierto temprano. Sí. Sí, señor. Es madrugador. ¿Qué hora serían? No, no te preocupes, Guido. Ya serían las 2:10, dice Guido Malo, que es el acordeonero que nos va a acompañar en estos momentos. Guido, un gusto tenerte también aquí en el Café Mañanero. Bienvenido. Gracias, Jorge, de verdad. Felices, felices de estar acá en esta gira. Un sueño más que se nos cumple. Ya lo habíamos comentado en días pasados en Madrid, en la rueda de prensa. Y de verdad, seguimos con la misma energía. Contentísimo de estar aquí y acompañando a nuestros hermanos musicales. Hoy me tocó a mí ese gran honor. Y aquí estoy. Bueno, maestro, empecemos hablando acerca de Historia de Amor. Tengo entendido que es una de las canciones más emblemáticas de su repertorio, ¿no? Sí, señor, pues es una canción muy linda, una historia real, un noviazgo que no pudo llegar a ser un matrimonio porque tuvo muchos impedimentos familiares. Y bueno, de ahí nace esta canción, Historia de Amor. Hablar de Silvio Brito es hablar de una de las voces más representativas de la música vallenata. Ya lo decía en algún momento, hace parte de una generación dorada del género, donde podemos encontrar a los más grandes. El caso del Binomio de Oro, Diomedes Díaz, los hermanos Zuleta, Jorge Oñate, entre otros. Ahí está también ocupando un lugar muy importante el maestro Silvio Brito, de la casa disquera Sony Music. Y bueno, hoy es el momento de la oportunidad de escucharlo, y aprovechando que tiene Guido el acordeón en el pecho, eso quiere decir que está listo para interpretar cualquier canción. ¿Con cuál arrancamos, maestro? A ver. Dile a quien te pregunte por mi vida, que has dejado en mi amor tantas ausencias, que me quedo vagando en el olvido como el eco fugaz de tus promesas. Dile a quien te oyó quise amarte tanto, no he podido encontrar en ti mis sueños. Creo que fui para ti solo un capricho, que no estoy ni siquiera en tu recuerdo. Qué bien, bonita canción. Esta es En Carne Propia, ¿no? En Carne Propia se llama, sí, esta canción, sí, señor. Bueno, pues el repertorio del maestro Silvio Brito. ¿Cuál es la canción con la que usted se identifica? Es una pregunta un poco capciosa, pero lo que quiero es identificar la obra más importante de su repertorio, según su criterio. A ver, yo creo que el criterio mío se doblegaría ahí porque son muchas canciones y no quiero traicionarla. Sí, sé que es difícil, pero como puede decir de la canción. He grabado, pero modestia aparte, he grabado tantas canciones importantes en nuestra música folclórica vallenata que no me atrevo a decir esta es la mejor. Cada vez que me han hecho esta pregunta, yo recurro a una situación importante en mi vida artística, y fue que yo nací con éxito. Mi primera grabación me dio un éxito rotundo. Hay una canción que se llama Llegaste a mí, de la autoría del compositor Roberto Calderón, que es un éxito en Colombia y en el mundo, porque donde quiera vamos nos preguntan por la canción Llegaste a mí. Llegaste a mí. Sí, sí. Y vamos a ver. Con esa arranqué y es uno de mis éxitos muy grandes, ¿no? ¿Y cómo dice, maestro? Hace tiempo conocí a una mujer muy sencilla, de bonita condición, que siendo mi gran amiga me contaba y le contaba cualquier preocupación. Fueron pasando los días y el cariño persistía. Fueron pasando los días y el cariño persistía como los rayos del sol al atravesar las nubes para brindarnos calor. Fantástico, qué bien, qué bien. Bueno, pues el repertorio es bastante largo. ¿Cuántos éxitos ha logrado imponer usted? ¿Con? ¿Cuántos éxitos contabiliza usted? Yo sé que le han hecho el álbum de 30 grandes éxitos, pero yo sé que son más. Sí, son muchos, muchos más, porque después que me hicieron ¿cómo es ese? ¿Cómo se llama? Compilado. Esa compilación, sí, de éxitos. De ahí para acá grabé muchísimos más todavía. Entonces, ahorita habría que hacerlo de 40 o 50. Habría que hacer la colección mucho más grande. Repertorio extensísimo. Bueno, maestro, está de gira por Europa. ¿Qué le ha parecido el viejo continente? Espectacular, pues para nosotros, la madre patria, hemos gozado mucho, hemos visto el encanto, la belleza de esta república, como es España, muy linda, hermosa, ¿no? Hay muchas bellezas acá. ¿Qué le ha llamado la atención de España? Hombre, todo, principalmente el orden que existe aquí en esta nación, el respeto, me gusta el comportamiento del tránsito, las vías que son lindas, parecen un laberinto por ser tantas vías, pero todo es muy organizado y bueno, nos damos a nosotros un sentimiento que ojalá Colombia y pudiera tener el orden que se tiene aquí en esta república. Si tuviera que llevarse algo de España, ¿qué se llevaría? No, yo me llevo el más grato recuerdo de estas tierras. Todavía me falta mucho por visitar, pero ya voy impregnado de ver tantas cosas lindas. Y te repito siempre, el orden, que es algo que a mí particularmente me gusta. Y me gustaría que en Colombia las cosas se dieran con orden. Fantástico, maestro. Bueno, ya para finalizar, ¿cuál es la canción con la que usted quisiera enamorar a España? Bueno, con esa que canté y con que se llama Llegaste a mí, pero hay otras canciones. Como tiene bastante. No hay cuál escoger. Sí. Hay una que se llama En carne propia. En carne propia. Es una canción muy linda. Bueno, la que estamos interpretando en su momento era en carne propia. Hay una canción que se llama Mis hijos, ¿por qué? Estoy mirando en su repertorio también. Y hay otra que se también titula Mi poema. Muy linda. ¿Sí? Claro, claro. Me perdonan, pero ahí vamos desglosando y se van ¿sí? dando cuenta. Vamos con ese poema. Mi poema. Una canción del maestro Rosendo Romero, ¿no? Sí, señor. Crédito para el compositor. Sí, señor. Si no me hubiera pasado lo que me pasó, es seguro que mi mundo fuera diferente. Y cuando pienso que no soy lo que he querido yo, analizo que he perdido más tiempo en quererte. Algo en mí se está muriendo sin sentir dolor. Van cayendo mis palabras como flor al río. Soy serrano en tus montañas y al besarte soy como un pájaro en la mano manso de cariño. Gracias, maestro, qué bien, fantástico. Gracias, Guido, el acordeonista. Bueno, maestro, ya finalmente, pues, una invitación para el concierto en la ciudad de Valencia y en cada una de las presentaciones que aún le quedan de esta extensa gira por Europa. En Valencia será exactamente el día 24 de septiembre y tengo entendido que este fin de semana actúan en Pamplona, si no estoy mal, ¿verdad? Tarragona. Tarragona es la cosa. Tarragona, sí, Italia, Tarragona. Claro. Ah, van para Italia. Sí, señor. En Roma, fin sí, de semana. Específicamente para Roma, claro. Para Roma, perfecto. Bueno, maestro, la invitación. Bueno, pues invitar aquí en Valencia a toda la gente, los latinos, españoles y a toda esa gente que le gusta el vallenato de Colombia. Están invitados. La fecha es el 24 de septiembre. Muy bien. Invitados para el 24 de septiembre a esa gran presentación que venimos preparados para hacerle, pero todos los colombianos, recordar su país y recordar su música. Qué bien. Gracias, maestro. Lo tomamos como un detalle inolvidable, como son también sus canciones, el hecho de haber visitado los estudios del Café Mañanero aquí en Latinos FM, radio que se escucha además de Valencia, igualmente en Castellón, en Benidorm, en Alicante, en Elche, estamos por toda la costa mediterránea y ya sabe cómo también estamos en internet para el mundo entero. Muchos éxitos más, maestro. Y bueno, muchísimas gracias, compadre Jorge, muchas gracias. Aquí están escuchando las canciones del maestro Silvio Brito, la obra emblemática, decíamos, Historia de Amor. Y cualquier noche lloré. ¿Quién no ha llorado por amor? Lancé la primera piedra y alcé el dedo que lo jure ante el altar de Jesús. ¿Quién no ha llorado por amor? Carece de sentimientos, no ha sufrido un desengaño, ni lo han llenado de inquietud. Bueno, de tenemos un café mañanero con mucho sabor vallenato en el día de hoy. Lo que está pasando es algo especial. Nos visitan varios artistas ya consolidados, varios nombres importantes de este bello género musical, que siempre he dicho es de lo más interesante que tiene Colombia, ¿no? Vamos a seguir con la presentación de los artistas, en que repito, estarán el próximo 24 en la ciudad de Valencia, exactamente en la sala Madison. Nos estarán acompañando con todas sus canciones. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Latinos FM. Solo éxitos. Lo que escuchas. Alba Mercedes. ¿Cómo te quiere Iván Ovalle? Ay, hombre, señor. Esta voz espectacular que estamos escuchando es la de Osnider Brito. Tenemos hoy el placer de también tenerlo en nuestros estudios. Osnider, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hombre, muchas gracias, muy amable Jorge, y a todos los oyentes. De verdad muy agradecido con Dios primeramente, pues, que esté en este lugar justo ahora. Y muy agradecido con la gente que le gusta el vallenato, los que escuchan al latino. 107.9 en el FM. Gracias de verdad, Hernando, por su compañía. Y bueno, en grata compañía con estos maestros, Carlos Malo, el primo Silvio y el gran Guido Malo en el acordeón. Llevamos una mañana con mucho sabor vallenato. Sí, continuamos entonces con Osnider Brito. Repito, el intérprete de esta canción, Volver a la Ternura. ¿Qué representa esta canción, Osnider, para ti? Hombre, es mi cédula musical, Jorge, queridos oyentes. Por allá en el año 1989, en mes de febrero, el día exactamente no recuerdo, sale esta canción al mercado, al público, y en menos de 3 meses pues se convirtió en número 1. A la postre fuimos escogidos por la prensa especializada en esto, en el cantante revelación de 1989, la canción del año, el grupo del año, acordeonista del año. Iván Ovalle fue el compositor del año, así que no solamente me dio los frutos necesarios para que después de casi 34 años todavía siga tan campante y paseándose por todo el mundo como un clásico. Es difícil hacer un clásico en la música vallenata, más en el tiempo en que yo salí, que estaban todos esos monstruos. Les hablo de la música vallenata, de un Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Silvio Brito, Iván Villazón, bueno, los más grandes. Y los diablitos. Muchachitos, salir con una canción, con una tremenda canción como esta, pues es casi toda una hazaña. De verdad, Volver a la Ternura. Hace algunos días hablábamos en esta misma radio con el maestro Iván Ovalle, el autor de la canción. Bueno, Osnider, estás en el barco de esta gira de conciertos y quisiéramos saber si también estás de vuelta a la música, porque hiciste una especie de pausa, ¿no? Sí, Jorge, precisamente antes de la gira, antes de iniciarla, saqué una canción al mercado con Juan José Granados, que era el que inicialmente pues iba a venir en compañía mía. Juan José en este momento está por Estados Unidos en otro compromiso. No se pudo por tiempo y espacio y lugar. Tratando de retomar eso, de cubrir como ese espacio que se había dejado en cuanto a interpretación como cantante de Osnider Brito al público. En este momento estoy haciendo 18 canciones de mi autoría. Todavía no las he terminado de cantar, ahora que regrese Dios mediante. Y bueno, esto va a catapultar un poco más de lo que venimos haciendo para reaparecer con muchas ganas y con mucho optimismo de seguir aportando un granito de arena a la música vallenata con mi voz, con mis canciones ahora. Y espero pues que la reciban con el mayor cariño con el que les estoy haciendo también. Miro tus ojos y me enamoro. Miro tu boca y me enamoro. Miro tu cuerpo y me enamoro. Por ti. Entonces estás de vuelta también en, a los estudios de grabación. Tú te alejaste por completo, no volviste a cantar, volviste a los escenarios. ¿Cómo fue ese receso que por lo menos en mi caso particular lo veo así? Porque dejaste de estar en los primeros planos de la música. Sí, claro, fueron más de 10 años. En el último CD que hice con Sony Music, con Goyo Viedo, que hizo pareja musical últimamente con Beto Zabaleta, te hablo del año 1988, yo seguía vinculado a la Sony con un contrato de 10 años, pero por inexperiencia, por soberbia, porque no tuve a alguien a mi lado de pronto que me aconsejara para hacer las cosas, sino que yo mismo tomaba la decisión y estaba mal tomada. Ahora es que lo reconozco porque... ¿Cometiste alguna ligereza? No, Sony cada año, Jorge, me llamaba, Schneider, es tu cupo de grabación, y le decía, no me interesa grabar. Así pasé 10 años. Surgieron nuevas figuras, uno cambia físicamente. Gloria a Dios, pues, que me dio este talento grande y la voz sigue intacta y cantándole a la gente mis canciones. Pero pudo ser peor, como dice. Pero bueno, se reaccionó y aquí estamos, Dios mediante, para continuar, como te dije, aportando y dejando otras cositas más a la música. Yo agradezco inmensamente el detalle de Hernando de traer estos grandes artistas. El hecho de pertenecer a una casa disquera como la Sony Music constituye una carta de presentación muy importante en cualquier parte del mundo. Esa es la ventaja de firmar con un sello tan reconocido internacionalmente. Dicen que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿no? Bastó que grabaras esa canción con la Sony Music, que bueno, además que lo estamos notando en tus canciones y ahora en directo también, porque por aquí está, sigue mejor dicho, Guido Malo con acordeón y quiere hacerla sonar al compás de una canción. Bueno. Van mil veces que he venido a brindarte mi cariño, mostrando un mundo mejor y tan lleno de verdades. Como todo el mundo sabe, yo he visto morir mil tardes en espera de tu amor. Cuando pasas por mi lado quedo mudo, como el cielo sin las aves veraneras. Hermosa, hermosa, hermosa esta canción. Fantástico, fantástico, qué bien. Volver a la ternura. Yo quiero ¿sí? Hacer una acotación a esto. Schneider es otro de los, aparte de la admiración que siento, del respeto por su música, es otro de los que tienen su propio estilo, su estilo particular de cantar. O sea, pueden decir que ya hay unos por ahí que le han copiado el estilo, sí, es verdad, pero él tiene su propio estilo, lo mismo que el maestro Silvio, que Carlos. O sea, aquí están los originales, de verdad, verdad, los originales. Y yo felicito a Schneider porque a través de los años, del tiempo, sigue siendo esa persona o ese intérprete maravilloso que sostiene su estilo, su timbre. Bueno, yo digo que eso también es la disciplina de cada uno y lo felicito por eso. Es el talento, ¿eh? El talento. Schneider, te felicito por ese talento para cantar. Igualmente, Guido, a ti te felicito porque, hombre, esas notas se notan. Sí. La invitación final, Schneider. Hombre, hermano, agradecido con Dios primero, con Hernando por todo este respaldo, contigo, por supuesto, con Latino 107.9, con todos los que laboran acá, con Golden Eventos Internacional, con Ruth Sequeda Velázquez, y agradecido con toda la gente que nos está escuchando y que siempre han apoyado nuestras canciones. Invitarlos para este 24 que vamos a estar aquí, precisamente en esta gran ciudad, en esta hermosa ciudad que que quiero quedarme aquí en Valencia ya. Sí, bueno, quiero hacer la salvedad. Sí. 107.9 originando, pero luego por Benidorm estamos en el 96.7, en Elche 88.8, en Alicante 93.7 y paro, Snyder, ¿por qué? Lo contrario. Pero muy bueno. Estamos por toda la costa mediterránea. Les deseo muchos éxitos en el marco de esta gira de conciertos y espero que de ahora en adelante continúen viniendo acá a Europa. Que aquí estamos abriendo el espacio a la música vallenata, así como en algún momento tú te abriste paso en medio de tantos grandes del vallenato. Lo estamos intentando. Amén, hermano, y adelante con tu programa, con este apoyo a la música latina, y gracias por recibirnos, muy amable, y que Dios te siga dando bendiciones en oyentes. Bien, bien. Gracias, Osnider Brito. Y a continuación vamos a recibir a Carlos Malo. Guido Malo ha estado aquí acompañándonos. Ellos conforman lo que es el dúo sensacional, y la verdad es que han cosechado muchos éxitos en la música vallenata. Y yo creo que, bueno, son muchas las canciones que podemos citar. Ya está por aquí precisamente Carlos. Carlos, bienvenido. ¿Carlos o Carlo? Carlos. Carlos, porque aquí tengo Carlo y por aquí me dicen Carlo. Y nosotros provenimos de una región de Colombia donde cometemos el error más extendido del español, ¿no? Que hay veces no darle fuerza a la S o la R, no. Pero en este caso es Carlos. Sí, así me bautizaron, Carlos. Arturo, para más allá. De manera que tenemos en nuestros estudios al dúo sensacional de la música vallenata, Carlos y Guido Malo. Están prácticamente de reencuentro.